necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos América Latina y el Caribe. Buenos días, les saluda María Cianci Vidas desde la sede de la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, en este Contacto Sur, emisión matutina de este jueves 25 de abril del año 2019. Damos la bienvenida y agradecemos la sintonía a través de las radios comunitarias y populares del continente para dar las informaciones más relevantes de nuestro continente. Abyayala, vamos con titulares. En Colombia, rechazo nacional al plan de desarrollo que negocia el gobierno de Iván Duque con empresas mineras. En Uruguay se entregan 80 expedientes que revelan comportamiento de médicos durante la dictadura. En Brasil se realiza campamento internacional de pueblos indígenas contra el presidente Bolsonaro. Y empezamos este Contacto Sur en Colombia. Las organizaciones sociales, campesinas y de afrodescendientes participan este jueves del paro nacional en rechazo al gobierno de Iván Duque. Exigen, entre otras cosas, la no persecución y criminalización de la protesta social, la defensa del territorio y respeto a los derechos sociales como la educación y salud. Blanca Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, nos informa. Convocado por las centrales obreras, por la CUT, por FECODE, por las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, y la movilización se realiza por varias razones. Una, la ola de asesinatos selectivos que se ha desatado desde la elección del presidente Duque, que es muy grave y que realmente no ha tenido una respuesta del gobierno. Dos, el incumplimiento de todos los pactos y acuerdos con distintos sectores sociales, incluyendo maestros, campesinos, pobladores de diferentes regiones del país, indígenas, la minga indígena a la que el presidente se había comprometido a ir y nunca llegó. Entonces eso también tiene muy molesta a la población colombiana. La otra cosa que también está afectando con mucha fuerza es el Plan Nacional de Desarrollo. Realmente es un plan contra los trabajadores, contra la población campesina, indígena, que favorece las multinacionales, anuncia una contrarreforma laboral, anuncia el despojo de muchos de los derechos para las poblaciones indígenas, para las comunidades LGBTI, para las mujeres, para las poblaciones afro, o se presentan muchos recortes a los derechos de la salud y educación, que ya están bastante reducidos, y se entregan muchos de los recursos naturales al extractivismo minero energético. Entonces, estas son parte de las peticiones y de las denuncias que hace esta movilización. Y pues también es porque el gobierno no ha respondido, se ha hecho el sordo. Ahorita el Plan Nacional de Desarrollo está en discusión en el Congreso de la República y esperamos pues que se siga discutiendo en los próximos días, pero que recoja todo el sentir de la población, y por eso se da esta movilización en este momento. El Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior firmarán un convenio con la Suprema Corte de Justicia para entregar expedientes que informan sobre el comportamiento de médicos durante la dictadura. Desde el Cerro de Montevideo, La Cotorra FM nos amplía. El Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior firmarán un convenio con la Suprema Corte de Justicia para hacer la entrega de aproximadamente 80 expedientes que conservan en un cofre Ford del Banco República y que contiene los resultados de los expedientes de los tribunales de ética médica, donde los gremios juzgaron el comportamiento de sus colegas durante la dictadura. Los expedientes contienen los elementos que permitieron juzgar el comportamiento de sus afiliados en dictadura y terminaron con la expulsión de los médicos que habían cometido violaciones a los derechos humanos. La entrega se hará luego de que se firme un acuerdo marco y a partir de ahí se podrán digitalizar y organizar para que cada vez que se requiere su consulta, tanto de la justicia como de un particular, en relación con informaciones que lo afecten, se pueda contar rápidamente con la información. Si bien hoy esos expedientes, cuando son requeridos, son proporcionados por los gremios médicos, su digitalización y organización contribuirán de manera más eficaz con la justicia para el esclarecimiento de actos de violación de los derechos humanos, en particular aquellos actos cometidos por médicos. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Delegaciones internacionales de mujeres indígenas de Indonesia, Perú, Guyana Francesa, Honduras, Guatemala y Panamá participan en el campamento Tierra Libre. Este campamento es impulsado por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil y busca llamar la atención de los diferentes estamentos del Estado brasileño por la reivindicación de los derechos. El compañero Dilberto Sena, de la Red de Noticias de la Amazonía de Brasil y la Red Panamazónica de ALER, nos informa. Comenzó ayer y va hasta el sábado la concentración de cerca de 10.000 indígenas de Brasil en la Plaza de los Tres Poderes de la República en Brasilia. Es el acampamento Tierra Libre. Desde el año 2005, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, realiza este instrumento de presión en la capital federal. Buscan fortalecer la unión de los pueblos y unificar las luchas por sus derechos. La APIB reúne representantes de 305 etnias nacionales que hablan 274 idiomas. El acampamento Tierra Libre de esta semana tiene un significado especial por el hecho de que el gobierno de Bolsonaro está determinado a violar varios derechos de los pueblos indígenas. Uno de los más importantes fue retirar responsabilidades del órgano cuidador de los intereses de los pueblos indígenas, la Fundación Nacional del Índio, FUNAI. Aunque la Constitución Nacional exija que todas las tierras indígenas sean demarcadas, más de la mitad de las tierras aún no están legalizadas. Además, el gobierno pretende disminuir los territorios indígenas para permitir la ampliación de la plantación de soja y granjas, al mismo tiempo abrir las áreas para explotación de minerales. Otra agresión a los derechos indígenas fue el hecho de que el gobierno retiró subsidios ya anteriormente garantizados para jóvenes indígenas y quilombolas a frecuentar universidades. Con la presencia de 10.000 indígenas en estos días en la Plaza del Congreso Nacional, en Brasilia, el gobierno federal está nervioso. Decretó la presencia de 1.000 soldados de la Fuerza Nacional en la misma plaza para reprimir a los manifestantes. Ayer, por la mañana, el coronel de la Policía Militar de Brasilia negoció con los líderes del acampamento para armar sus tiendas y palanques en un kilómetro distante del Congreso. El acuerdo fue hecho y la masa de manifestantes se alejaron, mostrando que el agresor es el gobierno federal y no los indígenas. Pero explicaron al coronel que no podían alejarse mucho del lugar porque sus reivindicaciones son todas junto a órganos federales cercanos, como salud, educación, defensa de territorios, lo que fue acordado por la Policía Militar. El acampamento Tierra Libre va a estar en Brasilia hasta próximo sábado. Manténgase al día en Contacto Sur. Y en México, el acoso escolar durante la adolescencia es el tema que la niña Carolina Castañeda cuenta en su libro escrito y dibujado por ella misma. La Red de Comunicadores Boca de Polen, a través de Vladimir Contreras Escamilla, nos cuenta. En el marco del Día Internacional del Libro, el cual se celebra el 23 de abril, presentamos la breve pero significativa lucha de la niña ajolote. Un libro escrito y dibujado por Carolina Castañeda, en el cual narra la lucha que realiza la niña ajolote contra el acoso durante la adolescencia. El tema surgió a partir de empezar a contar mi historia como mis vivencias como adolescente. Bueno, trata de una niña que cuenta como su relación en su entorno, en el entorno familiar, el entorno en la comunidad, en la escuela, y estos cambios corporales que va sufriendo, los cuales le causan pues cierta incomodidad, pero se da cuenta que es lo de menos, ¿no? Los cambios corporales al final no eran tan incómodos como va siendo la reacción que tiene la sociedad ante esos cambios corporales. Entonces, se da cuenta que empieza a sufrir un acoso, aunque al principio no lo puede nombrar porque no lo reconoce como un acoso, y que justamente yo creo que ahí está como la clave del libro, en qué momento reconocemos cuando inicia un acoso o cuando lo está sufriendo. Entonces, en general de eso va el libro, acompañado con las ilustraciones, lo cual lo hace mucho más ligero, lo hace mucho más digerible, porque bueno, va dirigido a un público adolescente. Sobre el acoso en el ámbito escolar, nos habla la psicóloga y docente Araceli Severino. El acoso, en este caso el acoso escolar, tiene diferentes vertientes. Se puede ya sea presentar de manera como hostigamiento, puede ser también como manipulación, como coacción dentro del aula, intimidación, o de una manera más fuerte, como agresiones físicas, verbales o sexuales. ¿Qué acciones se pueden hacer contra el acoso? Araceli aconseja. Desde la escuela podemos hacer talleres y que las chicas y chicos también identifiquen los tipos de violencia que se pueden presentar en los diferentes niveles. Además de los talleres, pues sí es importante que ya que se haya identificado alguna situación de acoso, acudir con los especialistas para que puedan ser atendidos, ya sea en terapia. Lo que yo se sugiero que es importante es que si como padres de familia o como docentes se dan cuenta que hay una situación de acoso, actuar sobre ello, o sea, no quedarse como yo no vi nada, porque las cosas pueden ser realmente peligrosas para él, en este caso para la víctima. Para acercarse más a la lectura La breve pero significativa lucha de la niña ajolote, les invitamos a visitar la página carolinacastaneda.com. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler. Contacto Sur. Y ya al cierre de Contacto Sur, confirmamos que la alcaldesa del municipio Mixtla de Altamirano, en Veracruz, México, Marisela Vallejo Orea, falleció tras recibir una emboscada con personas armadas. Con este homicidio ya suman 4 alcaldes asesinados y asesinadas en lo que va de año 2019. Y para despedirnos, felicitamos a la cadena radial FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, quienes desde este miércoles ya cuentan con una señal en amplitud modulada AM para la ciudad de Guatemala. Y hasta aquí la información del día de hoy. Les invitamos a seguir en la señal de las radios comunitarias y populares de América Latina y el Caribe. Se despide María Cianci Bastida desde la Coordinación General de ALER. ¡Feliz jornada! Para nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. ALER 2020. Te toca y te prende.